el trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, pues de esta guisa comenzamos el programa 122. Digo, me pone el disco entero aquí el colega. De Imperio del Metal. Esto que estáis escuchando lo vamos a decir desde el momento de ya. Es lo último que han sacado los germanos Helloween. Luego hablaremos largo y tendido de este trabajo. A Yayo no le ha gustado tanto como lo han puesto por ahí. A mí me ha parecido un muy buen trabajo, tampoco me parece el mejor trabajo de la banda. Luego ya los ponga a parir, no pasa nada. Estamos escuchando, estáis escuchando Imperio del Metal en la 107.3 de la FM, como siempre en Radio Utopía, en nuestra emisora. Último programa de la temporada. Último programa, vacaciones santillana. Bueno, pues ahora vais a tener dos horitas de buen heavy metal, después de las dos horitas que habéis tenido con nuestro hermano Dani Manos de Plomo Fernández, el grandioso y veterano hombre de radio de Rock Station. Y bueno, pues nada, a ver un poquito más de candela. No son manos lo que tiene ese hombre. Tiene, es un catálogo de pollas. Efectivamente, tiene dedos de pollas en las manos, el cabrón. Está por aquí mirándonos, a ver si nos va a soltar una codeja y se va a acabar el programa. Estamos muertos. Con una tiene para los dos, tío. Bueno, hoy vamos a tener, como bien ha dicho Yayo, dos horitas de buen heavy metal. Hoy no nos andamos con contemplaciones. Para terminar este programa vamos a darle caña a la burra. Y hoy tema, hasta que acabemos a las 9:30, pues ya sabéis, temas de novedades que nos llegan y después... Bueno, de todo un poquito. Y después recordando otras bandas que a mí en su momento ya nos dejaron huella. Así que nada, vamos a empezar, Yayo. Pues vamos con los californianos Kill Ritual, que editaron en marzo de este año su quinto trabajo llamado The Opaque and the Divine. El disco fue grabado en los Sonic Train Studios bajo la batuta de Andy LaRocque y su guitarrista Stondy Rice. La banda está formada por el vocalista Brian Betterton, el guitarrista Steve Reese, también guitarrista de Imágica, traseros también de allí de Alemania, o sea, alemanes en este caso. No, de verdad, que Imágica son americanos, que estoy... No, que son alemanes, que son alemanes. Yo de todas maneras es una banda a la que no lo tengo muy controlado. Yo sí sé que a ti te gustaban. Sí. De hecho, alguna vez te has pillado algún CD estando yo contigo por ahí. Sí, tengo casi todo lo disco de ellos. El bajista es Dave Aluxin y el batería Seamus Gleeson. Bueno, pues dentro de los 8 temas que componen este The Opaque and the Divine, tenemos este Rest in Pain. We'll be right back. decide and stand. Bueno, pues después de estos Kid Ritual con tanta caña que ha comenzado el Yayo, este programa de fin de temporada. Pues sí, un poquito de cerita. Bien, bien. No, sí, la verdad es que molan, ¿eh? Asequibles, asequibles. Sí. Al final, y Mágica eran americanos. Americanos, que se me dio la pinza. Si lo estaba pensando antes, digo, coño, es que sí, que sí. Lo que pasa es que ya tengo una edad y no me puedo acordar de todo. Venga, vale. Con acordarme de llegar luego a casa, sí, tengo de, más que suficiente. De todas las maneras, cuando terminemos el programa, te hago un croquis para que ya te. Sí, por si acaso, no me viene mal. Sabes que yo estoy un poco ya senil para esas cosas. Si hace falta si no, que se lo cuenten al preacher para ir de Vallecas a. No me acuerdo dónde era, aparecimos en la Warner. O sea, que no sé cómo cojones lo hicimos, que íbamos a una entrevista a la radio, además, con predicador. Joder. O sea, y estaban, bueno, estaba la gente de. No sé si era, no era agresiva, era. Joder, que tío, estoy fatal. Sí. Ah, Sabatán. Ah, vale. Estaba sí. La gente de Sabatán, todos los demás de predicador esperando allí y el preacher y yo por la Warner dando un paseo. Joder, esto ya fue hace tiempo porque fue cuando lo de. Lo del sí, cuando ese el concierto de Leve con el. Con los de Zombie. Zombie World Fest. Bueno, vamos a bajar un poco de decibelios. Hoy comenzamos también mi parte melódica, esa que tanto le gusta al Yayo. Sí, sí, me pone. Con una banda llamada Alpha Souls, un grupo formado por el guitarrista y teclista gaditano Ricardo Walsh, afincado en Tenerife. La banda, los componentes son de allí, de las tierras tinerfeñas, en el que pone en marcha todas sus influencias dentro del mundo del heavy y el hard rock melódico. De momento, en su único lanzamiento del pasado año titulado Carousel of Emotion, nos deleita con 13 curradísimas composiciones en las que las guitarras y los teclados del propio Ricardo brillan con luz intensa. Este proyecto, es decir, que aparte de Ricardo Walsh, es también una apuesta personal de Héctor Fontes, que es el productor ejecutivo de la banda y es el que ha confiado realmente en ellos para que este trabajo, que tiene mucha calidad, viera la luz. En este trabajo, el genial músico está respaldado de lujo con Borja López al bajo, Manuel Delgado a la batería y una verdadera bestia a la voz, como es el griego Manos Fatsis. Si eres amante de bandas como White Snake, Bad Company, Blackfoot o similares, sin duda este trabajo pues debería de tenerlo la gente ya. Vamos con un tema de estos Alpha Souls que a mí personalmente me han encantado. Esto suena de muerte y se llama Words Unspoken. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Alpha Souls, que la verdad me parecen pues una maravilla. El que le guste esta música, desde luego, se lo está comprando, pero ya, se mueve en contacto con la banda, que tienen Facebook, Alpha Souls, porque son verdaderamente una maravilla. A ver si puedo hablar, con ellos para hacerles una entrevista por aquí, porque estaría, bueno, y si no, gente de Madrid de aquí lo puede pillar en Rock and Tipo. Efectivamente, y si no, están, eso es, que además moviéndolos, además con mucho interés, y bueno, pues porque han visto que es una banda que realmente dentro de lo suyo tiene un nivel realmente importante, y bueno, pues de hecho nosotros lo conocemos a través de Julio y Camino, que nos lo pasaron el otro día el disco para que lo escucháramos. Eso es, bien apuntado lo de lo que dice el Yayo. Si un no saludo, ser, Julio, Camino. Si no llega a ser por... Qué bien nos tratáis, qué maravilla, qué gusto da. Si no llega a ser por Camino, yo y Julio no sabía de esta banda, y la verdad es que me parece que ha sido, que es una apuesta, pero vamos, verdaderamente interesante. Este tema ya se lo dedicamos a ellos, porque de hecho ella, Camino, fue la que me dio este trabajo para ver si me convencían. La verdad, me han convencido bastante. Como ya he dicho, a ver, hay una entrevista... Realmente me lo dieron a mí. Ya, pero para bueno, que te lo diera a ti. Las palabras... vamos a ver cómo fue esto, Yayo, porque lo voy a explicar bien. Mira, Yayo, te vamos a dar esto para que se lo des a vender, porque esto a ti no te va a gustar ni de coña, porque eres un aberrado. Esto ha sido sí, así, claro, básicamente. Buen resumen. Ese es el resumen, y bueno, pues ha llegado a mis manos, y desde luego yo sí lo aprecio bastante. Como ya he dicho, a ver si nos ponemos en contacto con esta gente y podemos hacerles una entrevista ya a la vuelta de vacaciones. Ahora ya vamos con otra aberración del Yayo. No es aberración, hombre. Vamos con Iron Angel. Hoy no llevan mucho atrás, ¿no, Yayo? Nah, sí, son 7 temas nada más. Ah, vale, venga. Siempre. Tampoco son muchos. Poquito. Aquí vamos con Iron Angel, que bueno, pues editaron su cuarto trabajo, Emerald Ace, el 2 de octubre del año pasado, con Mighty Music. Y bueno, pues la banda está compuesta por el miembro fundador en 1983, el vocalista Dirk Schroeder, bueno, son alemanes, ya con ese apellido creo que queda claro, que se acompaña de los guitarristas Robert Altenbach y Nino Helfrich, el bajista Didi Mackel y el batería Max Burr. Bueno, pues este trabajo, que editaron, como digo, el año pasado en octubre, Emerald Eyes, contiene... Joder, madre mía, joder, perdón. Ese tema no, está de útil. Es el aire, macho, tengo que quitarlo. Si es que cada vez que tengo el aire aquí me está matando. ¿Podrías volver a decirme cómo se llama? Emerald. Bueno, pues el tema se llama Richard Burning, y voy a quitar el puto aire acondicionado. Me cago en Dios. Yeah! pues heavy metal auténtico, el de estos Iron Angel. La producción quizás a lo mejor dejaba un poco que desear. Yo no sé si es porque lo has grabado tú mal, Yayo, o porque el disco, bueno, quién sabe, yo sabes que soy un poco tenazas para esas cosas. O sea que, bueno, a lo mejor lo he bajado mal. No sé, sí, efectivamente no suena tampoco muy limpio, tal, no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, ahí están, suenan... Está de puta madre. Nos vamos a Argentina, Yayo. Nos vamos a Argentina con algo novedoso, una banda de heavy metal formada en Buenos Aires, Velociraptor. Se formaron en el año 96 y acaban de sacar su tercer trabajo titulado Arenas del Tiempo, el pasado 20 de junio, de forma independiente. Este trabajo cuenta con 10 temas, de los que la banda ya sacó un single de adelanto del tema Atrapado en un sueño. Banda interesante, está formada por Julio Sandoval al bajo, Juan José Suárez a la guitarra, Fernando Espíndola a la batería, Gustavo Sánchez a la voz y Juan Granata a las guitarras. Vamos con el tema que abre su último trabajo. Esto está bastante bien y se llama La voz en tu interior. O la voz, perdón, la voz de tu interior. De tu interior, por la gloria de mi madre. ¿Qué te ha parecido esto? Bien, bien. Velociraptor. Hombre, suena muy Maiden ahí, esa doble guitarra, ese rollo muy Maiden. Sí, pero lo cierto es que solo es este tema, porque después escuchas el disco y, bueno, salvo este tema y alguno más, a mí no me ha terminado de convencer lo que es el disco al completo. O sea, tiene temas que se salvan, pero que tendrían que ir más en esta onda, porque a mí me ha molado este tema. Sí, pero mucho, que no sigue este. Pero no sigue. Después tienen dos baladas de estas, además, muy plastas. Y bueno. Madre mía, las putas baladas, me cago en Dios. Y bueno, pues si están escuchándolo, por favor, seguir en esta onda, en la de la voz de tu interior, que es la que nos mola, por lo menos, claro, la que claro. Nos joder. Bueno, pues ahora vamos con los hindúes criptos, que vuelven a la carga con su nuevo trabajo de estudio que se llama Force of Danger y lo pone a la venta el 1 de octubre AFM, el sello AFM Records. Criptos inició su carrera en el 96 con el nombre de Eight on the Richter, 8 en la escala Richter, pero en el 98 cambiaron ya su denominación definitiva. La banda, capitaneada por el guitarrista vocalista Nolan Lewis, ha editado, contando este disco ya, 6 trabajos hasta la fecha. Bueno, pues este Force of Danger contiene 8 temas y bueno, pues este es el que da título al trabajo. Criptos vuelven ahí a la carga de puta madre. Es un grupo además que me sorprendió cuando los conocí. Y bueno, pues me fui pillando los discos antiguos y es una banda realmente interesante. Vamos con ellos, ya. Vamos para allá. Yeah. Oye, pues me ha molado mogollón esto nuevo de Cryptos. Me ha molado bastante, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, suena bien, un poquito flojito para mi gusto. Para mí está cuenta, escucha, para mí está en su punto. Claro, para ti es lo que... Para mí, o sea, está en su punto. Yo, sinceramente, esperamos un poquito más de cera que lo que suelen dar ellos, pero bueno, la verdad es que vamos a esperar a escuchar el disco completo. Pero bueno, la verdad es que es una banda que ya con ese Afterburner que sacaron en 2019... me sorprendieron totalmente y bueno, pues luego sí he ido escuchando discos que tienen por ahí más antiguos y que están muy bien. Vamos a ver por dónde salen con el disco completo. Pues mira, Yayo, como pensaba que me ibas a asustar otra vez con Tralla de la Burra, de esta y no del trash metal que sabes que me gusta, sino del trash metal que estás últimamente poniendo aberrao. algo traigo, no te preocupes. Esto de Cryptos, la verdad es que me ha llamado mucho la atención y por eso mismo, pues mira, ahora voy a poner yo una banda de trash metal, ya que tú no la has puesto, pues ahora la voy a poner yo, Yayo, para que veas que somos un equipo, coño. Para que ahí te des cuenta, joder. Ahí está, lo grande. Esto se llama Niframe, banda de trash metal formada en Edimburgo, que el pasado año nos dejaba su segundo EP titulado Desecration, desde que se formaron en el año 2015. La banda estaba formada por Jacob Nicholson al bajo, Edwin Henderson a... ¿Ese es el del Resplandor? El primo. Sí, ah, vale, el vale. El primo de Jack. Claro, joder, ya que no tenemos el Imperio del Terror hoy, pues, pues hay que poner a algo de terror. Al Jack Nicholson. A Jacob, a su hijo. Ewan Henderson a la batería, Ian Hill a la voz, y no con... No, claro, bueno. No, vamos a ver, no es... Además es Hill con G, no de... Hill de gilipollas, o sea, de Hill, Hill, efectivamente, Hill. De Hill. Y tal y tal. Alina Levanova a la guitarra y la otra guitarra, Ben Sanders. Esto es Tralla de la Burra, la de estos escoceses que no van con faldas. Espero, porque para ti Tralla de la Burra puede ser el Argi ese que me trajiste el otro día. A mí me encanta, macho. Ya sabes que, escucha, sobre gusto los colores. Sí, sí, ahí está. Pues es lo que te digo, Yayo, Tralla de la Burra, la de estos escoceses que no van con faldas, pero sí a lo loco. Ahí va, qué bien traído, Venderio, me cago en todo. Vamos con este tema que se llama Oblate and Blackened Wing. Big ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Yayo, con los Iframe? Bien, muy bien, Menderio. Has triunfado ahí. Muy buena banda, me ha encantado. Sabes que me encanta sorprenderte. Ese thrash heavy con ese toque guitarrero. Sí, porque además. Más heavy longo, con esa voz tan trasera, esos cambios de puta madre. La verdad que me ha gustado mucho la banda, ¿eh? Sí, porque la banda además es que se denomina eso. La música que la denominan ellos como heavy thrash. Sí, o sea, sí, es que además es que está claro. O sea, la voz es muy thrash. Es más thrash, los cambios que tienen. Y sin embargo, no, las guitarras son más heavy longas. Además, muy bien, con mucho gusto la mezcla que hacen y tal, la verdad es que muy bien, muy bien. Ya te he dicho que vamos, lo voy a buscar para escuchar el EP entero, porque vamos, merece la pena aparentemente, totalmente. Mejor que los Afrodit del otro día. Joder, me cago en Dios. Madre mía, vaya puto truño de mierda que me plantaste ahí, qué malos. O sea, de lo peor que me has traído, no, bueno, tampoco. Porque me has traído cada truño, pero vamos, es que eran demenciales, Era un rollo más punk, un heavy guarro punk. Ni pan ni pollas, eso era una mierda, malos vocalista, malísima, era una tía, si no me acuerdo mal, era malísima. Una chilena para que mí, está en la banda chilena que se llama Demónica. Joder, madre mía. Lo siento chicos, pero no me llegasteis para nada, o sea, en absoluto, un truñaco total, truño de orduño. Bueno, ¿con qué vamos ahora, Yayo? Pues vamos con unos magníficos suecos, Steel Wind, que se separaron por desgracia en 2016. Joder, una pena. La verdad es que, joder, menuda bandaza, macho, sí. En directo, que yo tuve la oportunidad de verle dos o tres veces. Es verdad, los estuvimos viendo varias veces. Sí, de hecho, pues en Excalibur. Vinieron con el Pounding, creo, las veces que han venido, sí. Venido con ellos. No, luego vinieron también de teloneros de ACEP, que los vi yo también ahí, joder, macho, qué banda, qué maravilla, tío. Y bueno, pues después de 7 años de funcionamiento, los que nos dejaron 3, para mí, maravillosos discos, Land of the Wasteland en 2010, Zone of Alienation en 2012, y un maravilloso, sensacional, tremendo, que me vuelve loco, Reset, Reboot, Redeem en 2015, pues la banda se fue a tomar por culo, por desgracia. Sí. La banda estaba compuesta por el tremendo vocalista Riley, Robbie Rockbach y Alex Vega las guitarras, Skark, bajista hasta 2016, que luego fue sustituido por Nick Savage, y Oscar Astet a la batería. Lo que decíamos, el directo que tenía esta gente para mí era una cosa tremenda, tremenda. Mira, además lo apunté, tío, el bolo que vimos en Excalibur fue el 7 de septiembre de 2013, tío. O sea que se me quedó grabado ese bolazo tremendo. Tocaron con ellos además los grandísimos In Vain. Sí, es verdad. Y bueno, y la Lizis. La Lizis abriendo el concierto, sí, sí, señor. Me pilló en el bar. Ah, vale. De al lado, en el bar de al lado. Ya está. Oye, ya yo estoy viendo que el reciclaje en esta ocasión es del Rot the Night, macho. Ah, hostia, mira, es verdad, pues el reciclaje hoy en el papel aquí y tal es la entrada del Rock the Night Festival 2020 para ver a Mercyful Fate. Me cago en su puta madre. Pues mira, aquí, reciclada la entrada. Sí, señor. O sea, que imagínate. Que no nos pudimos ver, qué desgracia, tío. Qué pena. Vamos con un temita de que estaba en ese Reset, Reboot, Redeem de 2015. Un tema que me vuelve loco, me parece una verdadera maravilla. No me canso de escucharlo ni me cansaré nunca. Architects of Destruction. We'll be right back. qué temazo, macho. Sí, además, como bien dices, este es el tema en el que más personalidad propia tenía la banda, porque igual tema el último disco que sacaron, para mí es donde estaban ya en apogeo total, habían dejado ese halo Iron Maiden, ese regustillo más tal, y joder, macho, es que me cago en la puta. O sea, se sacaron un discazo que ese, yo creo, sinceramente, que es el menos valorado de la banda y que es, a mí me parece una verdadera maravilla. Sí, porque además es que es lo que te digo, encontraron ahí su estilo musical y fue justamente cuando ya desaparecieron. Sí. Y es una pena, la verdad. Y lo que digo, recordar ese bolazo de Excalibur, o sea, es que yo, además, una gente majísima, yo me acuerdo que luego después del bolo, según terminaron, se bajaron a charlar con la peña, tal. No sé si llegaron a ir hasta el caos después ellos, la gente estuvieron alguno en el caos tomándose algo. Sí, la verdad que... Gente y con la gente de Invain que hablábamos, esperando como agua de mayo ese nuevo trabajo de Invain, que nos tienen en ascuas ahí. Que está ya al caer. Está al caer y ese futuro de la banda que me tiene ahí asustado. Nos tiene intrigado, la verdad que sí. Y luego lo que decíamos, los Lizzy también estuvieron. qué banda, Dios mío. No la aguanté nunca, o sea, no podía con ella. A mí al principio sí me gustaba, el rollo que hacían ahí más enfocado al heavy metal tradicional, pero después ya sí es cierto que ya el último trabajo pues ya no... Banda, ya para mí sobrevalorada totalmente. Vamos con Tropao, banda brasileña con un sonido añejo que me ha trasladado al metal crudo y sin muchos recursos que se hacía aquí al comienzo de los 80. La verdad es que esta banda, Yayo, cuando la escuches, a ver qué te parece. Es que tampoco te puedo decir que sean unos sibaritas del metal y un cantante espectacular. No, tengo mucha curiosidad por ir aquí a los apretados. Trufao. Tarta de Trufao. Wow. Increíble. Ellos cantan en su lengua natal y eso a mí particularmente me mola bastante. Y creo que tras una demo titulada Seres da Noite, este prisionero do rock and roll que han sacado con un sello llamado Classic Metal Records es su primer reciente trabajo. Decir que la banda está formada por Gustavo Eiza a la voz, Alexander Gatti a la guitarra, Alan Casador a la batería y Alexander Casiliez al bajo y al teclado. El teclado, si es verdad que te voy a decir una cosa, es espantoso. Joder, pues espantoso. Pues empezamos bien. Y mira, tío, que a mí me gustan los teclados, pero me gustan los teclados bien metidos. Y aquí en esta ocasión me parece que... Pues empezamos bien. El cantante es... no sé qué, los teclados y tal, pues esto va a ser el Girano y la Cabra en portugués. No, porque tengo que decirte que de los siete cortes que forman este trabajo, el que he puesto es en el que menos predominan los teclados. Bueno, pues estamos bien. Tú ponlo, luego ya. Bueno, siete cortes, como ya he dicho, forman este trabajo y yo he extraído para escuchar aquí en el Imperio este tema que, como ya he dicho, quizás me mole más por eso, por el tema de que no predominan tanto los teclados. Esto se llama Línea de Frente. Perfurando as nuvens Estaban esos Trofao. Una fuerza poderosa. ¿A que te ha recordado a las bandas de los 80? Sí, sí, sí. Es ese sonido, tío, total, ¿eh? Sí, sí. Menos mal que no te he puesto algún tema con los teclados porque es horroroso, tío. Bueno, mal. Pero además unos teclados que no pueden ni superar casi a los de Camela. Fíjate lo que te digo. Joder, la madre que me parió. Está por encima el teclista de Camela. Muy interesante. Recuérdame que me baje la discografía completa de... Dos tienen. Estos. Una demo y este. No, este serie, vale, pero... a ver si tengo tiempo. Vale. Yo, si quieres, te lo grabo. No, gracias. Vale. Bueno, ahora vamos con unos jovencísimos suecos llamados Sarkator, que hicieron su debut el año pasado, en octubre, titulado como la banda, Sarkator. El disco lo editó Redefining Darkness Records y contiene 11 temas. La banda la componen el guitarrista vocalista Felix Lindquist, que es el viejo del grupo, tiene 21 años. El también guitarrista Mateo Terronen, de 16 años. Uf, el bajista Emil Eriksson, de 18 años. Y el batería Jesper Rosen, también de 18 años. O sea, unos viejunos que te cagas. Bueno, pues uno de los temas que contiene este debut de Sarkator se llama Demon's Trick. Y bueno, pues ahí ya verás los chavalitos cómo se lo montan. Demon's Trick. catch fire on the earth before the raging flames. This age of the love of this world. Demon's right. Yayo. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Los gasecillos. Tiene mejor de fuera que dentro. Está buen 10, Aerored, cabrón. Joder, lo que me faltaba ya. Lo que me faltaba. ¿Qué te iba a decir? El de los Arcartor, este, el batería tiene que acabar estasiado todos los conciertos. Una puta máquina, fíjate, con 18 palos, macho. Vaya, vaya puta máquina, vaya batería, vaya banda, vaya sonido. O sea, la verdad es que a mí me han dejado flipado estos cabrones de Niñatos. La verdad es tremendos, que son, tremendos. Son potentes y enérgicos a tope. Sí, sí. La verdad que sí, Yayo. Vamos con Hazard, banda germana en la que comenzó su andadura junto hace el gran guitarrista Germán Frank, que de hecho es el fundador de esta banda. Con estos germanos tan solo sacó un único trabajo titulado como la propia banda, Hazard, en el... O Hazard, no sé si es Hazard o Hazard. Hazard. En el año 1984, que fue lanzado por Mausoleum Records. La banda solo estuvo activa 3 años y después de esto, Germán Frank pasó a formar parte de los también germanos Victory, aparte de estar en ACEP, que es la banda de toda la vida. De hecho, bueno, pues... ha ido y venido. Eso es. De hecho, en Hazard, yo Hazard, creo que... Hazard. Ahí yo creo que comenzó a la vez que con ACEP. No sé si empezó primero con ACEP y después se montó Hazard. No tengo el gusto. Y fue en el 82 ambas bandas la foro. Entró en ambas bandas en el mismo año. Vamos con el tema que habría ese único y homónimo trabajo del 84. Recordamos a Germán Frank en esos Hazard con Moonlight. hero because he shoots a gun. I've seen his eyes, they narrow. The enemy is near. His heart, it is a pounding. He bites his lip in fear. Sees his life, it flashes before him. Thinks he'll never live again. Que vamos a comenzar el Imperio del Terror, que no, el Imperio del Terror, que ya no tenemos Imperio del Terror hasta la próxima temporada. Hemos dado vacaciones al Preacher. Eso sí, como haga el rollo de las traducciones para Forjando el Acero, le corto las pelotas al Preacher, ¿eh? Pues yo quería que esta semana me tradujera la de Watch It From the Start of Train de los ACEP. La de Front Star. Sí, ya, Handy More. Porque esa es la que más me gusta a mí, ¿sabes? La que me vuelve loco. Sí, sí. Puto pues. Desgraciado. Preacher, te queremos. No eres pasa grande, nada, coño. No hay ningún problema. Eres el más grande. De hecho, en breve podremos tomarnos unas cervezas tranquilamente de vacaciones. Sí, además, te habíamos quedado en acercarnos un día a verle por sí, allí. Sí, hombre, por supuesto. Eso está hecho. Hay que ir allí a ver qué se tercia. En el bar 21 ese de Alda de su barrio pone unas cervezas muy ricas, ¿eh? Sí, además, sí, la verdad. Terracita más sí, buena, sí. Macho. Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy a gustito ahí. Con costo 21, parece que es, ¿no? No sé, sí. Me la pela. Pues esa, en ese. Yo sé llegar, punto. Yo también. El resto me la pela. La cerveza ya la paga. Nada, además, hay varias terracitas ahí en la zona del Preacher que están muy bien. Muy bien. Coño, que vive en muy un bien. Barrio grande como Vallecas, claro. El pueblo Vallecas. Ahí está. Donde queda uno de los pocos garitos heavies, que es el Memory Rock ese. Sí. Que yo hace que no entro ahí 200 años, pero bueno, ahí está el Memory Rock. También tiene ahí el garito el lapi, ¿no? El batería. Sí, también, también. Heavy de cojones. Heavy de cojones. Eso sí, te pone el niño una gominola sin unos frutos secos que lo flipas. Pues ya está. ¿Para qué quieres más? Luego te pone los camelas y ya está. Y arreando. Bueno, pues ahora vamos con el tonto de la polla, Dingui Malmsteen. Sí, me jodes, ¿qué le voy a hacer? Escucha, esa es la definición, la mejor definición que puedes hacerle. Sí, sí, es lo que me viene a la cabeza. ¿Pero doble o adelgazado? ¿Es el tonto de la polla doble o adelgazado? Creo que anda más fino. ¿Sí? Que el pellejo de una mierda, sí. Bueno, pues lanza su próximo Yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, su próximo trabajo, el 23 de julio, bajo el título de Parabellum. Y bueno, pues con el sello Music Theories Recording. Te va cambiando también, pues eso. A ver dónde le pillan. Escucha, que tiene que pagar las letras de Ferrari, joder. Joder, no, de los Ferraris. O de los Ferraris. O sea, de la colección. Joder, mira, no le pongas, tío, que le den por culo. Vamos con... Te lo digo en serio, vamos con... Es que me estoy poniendo malo, tío. Vamos con Pounder. Que le follen al tonto la polla este. Si es que mira que me gusta al final, tío, pero es que mira, que le den por culo. Vamos con Pounder, los Yankees, que lanzaban el pasado enero su segundo trabajo llamado Breaking the World. Sé que me estoy poniendo feo, es que es un imbécil, coño. Bueno, pues lanzaron su segundo trabajo. Es que si estuviera aquí te quitaba el micro y se ponía a hablar él. Alargaba el brazo y también utilizaba la mesa de mezcla. Lo hacía todo ya aquí, ¿sabes? Nos mandaba a tomar por culo de aquí. De la... Que le follen. Bueno, joder. Pues vamos con Pounder, que lanzaban el pasado enero su segundo trabajo llamado Breaking the World. Lo lanzó el sello Shadow King Records en formato vinilo, CD y cassette. Ahí a lo grande. Pounder se formaron en Los Ángeles en 2017 y en 2019 lanzaron su debut, Uncivilized. La banda está compuesta por Matt Harvey, guitarra rítmica y voz, Alejandro Corredor al bajo, Tom Draper a la guitarra y bueno, pues no tienen batería fijo en la banda. Y bueno, pues en la grabación se encargaron el venezolano Gus Ríos y un tal Adam Howman. Bueno, pues en este Breaking the World podemos disfrutar de un corte llamado Hard Road to Home. Bueno, que... Pues nada, ahí estaba los Ponder. Antes de poner los próximos, recuérdame que luego etiquete a Engui y le mande el programa, ¿vale? Para que escuche... Para que escuche su tema nuevo. Sí, sí, sí, la verdad es que... Madre mía. Que le folle un pez polla. Que la tiene fresca. Y mira que nos gusta el puto desgraciado, sí, sí, pero es que... Sí, sí, pero... Es que como eso, es, como es que un tío, ser tan... tan impresentable. Efectivamente. Sí. Esa es la palabra. Vale. La palabra que lo define es impresentable. Es un tío pues que... nada, que sí, que saca disco. Pues eso. No, si además la gente que le gusta Ingui, pues ya lo habrá escuchado... 57 veces y sí, eso, cantando él, cantando tocando él con, la batería, los teclados con y su voz de orco y bueno, todo, haciéndolo todo absolutamente. Bueno, Ingui, todo que Ingui, saludos de Imperio del Metal, chavalote. Ingui, venga, a ver si se te gripa el puto Ferrari, gilipollas. Vamos con un Soulet, banda desaparecida de la escena transmetalera madrileña que tenía una calidad endiablada, aunque no llegó a conectar con la gente. Y yo creo que. Que por ese toque demasiado progresivo en sus discos y nos dejaron dos trabajos, Star Over en el 2009 y Envolve del 2013. Y el caso es que tenían un directo impresionante, pero como ya he mencionado, los discos eran tan técnicos que quizás la gente se perdía en el... Y muy sobreproducidos para mí. Efectivamente, sobreproducidos y después los temas en la mayoría de las ocasiones con demasiadas elaboraciones, para mí, para mi gusto. Cosa que después en directo no hacían. Yo creo que en directo acortaban bastante más y ofrecían un directo mucho más potente y más fresco a la hora de contactar y de conectar con el público. La banda estaba compuesta por... José Carlos Asensio al bajo, Carlos Ayuso a la batería, también en los desmetaleros Gloom, José Gil a la guitarra y a la voz y Javier Fernández a la guitarra, que fue el guitarrista que puso la guitarra en el último trabajo de Mercurio, en el de Mercurio, efectivamente. Vamos a recordar a estos pedazos de músicos, porque la verdad es que eran pedazos de músicos, es una lástima, con un tema de su primer trabajo, esto se llama @EchoOff. Bye. understand. Now it's too late, I have no stay. The presence of the tears have something behind to keep the last face. Teach me how to die. Una pena, la verdad, que esta banda desapareciera, sí, porque hombre, como ya digo, si se me cae, a tomar por culo el micro, el micro de vender. Se me cae el asunto aquí, me cago en 10. Mira que te lo ha dicho Dani Manos. Manos. Manos, no me acuerdo. Iba a decir Manos de Plomo. Manos de Plomo, ese. Daniel Manos de Plomo, de Rock Station. Le ha avisado, dicho, ten cuidado con el micro que está tan que se cae. Pues mira, a tomar, mira, por final, el puto al culo. Al final se ha caído. Que es una pena, porque esta banda, la verdad, es que a mí me encantaba. Sí es cierto que después, la calidad que tenían en directo, porque yo, éramos fanáticos de verlos en directo. Era una banda que cada vez que tocaba en directo, bueno, había que ir a verlos, porque es que era un uno fijo y sabíamos que iban a dar un bolazo de tres pares de nariz. Sí. Lo que pasa es que al final, los discos, es lo que tú dices, aparte de que son muy técnicos, de que hacían muchas más elaboraciones en el disco, es y después un, es un thrash muy técnico y después, muy técnico y excesivamente para mí producido. Sobre todo el segundo es un disco que estaba perdía la frescura por sí, la producción que tenía, excesivamente producido, que al final pues esa frescura que nos dejaban en los directos no la notábamos y se nos hacían cansinos, sobre todo el segundo disco, el Envolve. Bueno, vamos ya yo con otra propuesta. Bueno, que nos pues trae. Vamos ahora con Lone Shadows Down, que es el nuevo proyecto conjunto del vocalista Dewey White, actualmente también en Alcatraz, bueno, un hombre que ha pasado por 250.000 bandas, ya lo he dicho mil veces, y el guitarrista de Persuader, Emil Nordberg. El día 6 de agosto van a editar su debut llamado Isles of Wrath, contendrá 11 temas y, bueno, pues lo pondrá a la venta a Frontier Music. Como ya sabéis, bueno, pues lo que hemos dicho, Dewey White es un curtido vocalista que ha dejado el sello en Rainbow, que es donde se dio sí, a conocer. En el último trabajo, además, que sacó la banda en estudio, el de Stranger Nothing Us Stranger in Us All. In Us All, sí, Luego también estuvo en Cornerstone, estuvo, ahí vas, coño, con Ingui Malmsteen. Hombre, con Ingui también, claro. Saludos del Imperio del Metal, Ingui. Estuvo en Empire, grandísima banda, bueno, pues con Tank, con Michael Schenker, con Rata Blanca. Bueno, pues sí, bueno, ahora, y lo que decimos también en Alcatraz, que es la última banda donde se ha unido. Bueno, pues lo dicho, curtido hasta las pelotas. Bueno, pues este es el primer proyecto fuera de su banda madre para el guitarrista de Persuader, para Emil Nordberg, banda en la que lleva 20 años y, bueno, pues no había sacado los pies de la banda hasta ahora y, bueno, pues ahora nos aparece con este Lone Shadows Down. Han adelantado un tema que, bueno, pues suena bastante bien y, bueno, se llama Master of Illusion. We'll be right back. Pues a esto me los apunto yo, ya yo, que me han molado los Long Shadows Down. Muy buena pinta, muy buena pinta. Que tienen una pintaza terrible. Y además que este es un vocalista tremendo. Sí, la verdad es que es un uno fijo. Este hombre es una de las voces de ahora mismo de... Sí, del hard rock, de, bueno... Sí, se puede decir... Temas metaleros también en algunos casos y tal, pero bueno, es un tío versátil y bueno, pues ha hecho trabajos por ahí maravillosos, maravillosos. Vamos ahora con Devilution, banda germana activa desde el 2013 de Heavy, con ciertos ramalazos thrashers, con un único trabajo hasta la fecha e inactiva de momento, ya que lo único que sacaron vio la luz en el año 2015 y se trata... de un EP que sacó la banda con 6 temas de forma independiente, titulado como la propia banda Devilution. Esta formación la componían V. Rudolf a la batería, Sasha Kaukus a la guitarra, Patrick Lesman a la guitarra, Mark Stimmers al bajo y Manos Fatsis a la voz. Que ¿sabes quién es este Manos Fatsis? Pues es el vocalista que he puesto al comienzo del programa con Alpha Soul, el griego, el que... Sí, el que han metido de vocalista en ese grandísimo trabajo de la gente de Alpha Souls. La verdad es que esta banda es bastante interesante y ojalá que no se haya quedado en el camino, aunque sí es cierto que su único trabajo nadie se fijó en él para editarlo y eso también da mala espina. Vamos con el tema que abría este Devilution, único trabajo de los germanos hasta la fecha. Esto se llama Intruder. Gran banda esta. Muy interesante. Interesante. No sé si seguirá activa o no, Pero vamos, a mí es que este cantante, desde que lo he descubierto con estos tipos, macho, me ha dejado alucinado. Sí, la verdad es que el tío canta lo que quiere. Sí. Bueno, pues ahora vamos con la banda que el guitarrista de Forbidden, Craig Locicero, formó en 2017, que se llama Dress the Dead. Se acompañaba entonces del vocalista Peter Dowling, que bueno, pues pertenecía a The Haunted. Cuando este se marchó de la banda, fichó a la vocalista y actriz teatral Kyla Dixon. A ella se han ido uniendo el guitarrista Mickey Rowan, el bajista James Walker y el también batería de Forbidden, Mark Hernández. De momento tan solo hemos escuchado, han hecho temas sueltos y bueno, pues yo espero que en breve tenga algún disco completo, no lo sé cómo irá el tema, pero bueno, se supone que en 2021 iban a sacar un disco. Vamos, ya veremos. Todavía no se ha terminado el año, vamos a esperar a ver. De hecho tienen hasta sello, que es Blood Blast, un subsidiario de Nuclear Blast, que entonces no sabía ni que existía. O sea, dúvídate, pero bueno, esperemos que editen ese disco. De momento vamos a poner un temita que, bueno, pues estrenaron hace ya bastantes meses, que se llama Knives Out y, bueno, pues suena bastante cañero. Shut your eyes, shut your mouth. canta la tía que se las trae. Es una puta máquina, una puta máquina. Además es una banda consistente, eso es un flipe, macho. Y este thrash metal contundentes, hombre, es muy asequible también. Es un thrash metal también que llega a mucha gente. Claro, además la tía tiene una voz que es muy muy rica, o sea, toca distintos palos, sube, baja, hace lo que le sale del chichi, totalmente, y la verdad es que bueno, a mí la verdad es que me encantó cuando escuché, no los había oído, y cuando escuché este tema dije, joder, cómo mola aquí el tema. Pues ya que has puesto una banda de thrash metal que estaba esperando a eso, además, ahora vamos con una parte un poco más hardrockera. Madre mía. Vamos con Tesla. Joder. Yayo. Una banda que me encanta. Sí, una tirria que le he tenido toda la puta macho, vida, descomunal. A mí es una banda que me encanta. Bueno, tiene que haber de todo. Mítica banda norteamericana de hard rock formada en el 84, es una banda que ha utilizado muchos recursos dentro de la música rock, pero no es una banda asociada al mundo del metal, a pesar de haber formado parte de numerosos festivales con bandas muy influyentes dentro del heavy metal. Siempre han estado por ahí metidos en todos los ajos, han estado tocando con Metallica, han estado tocando con Judas, han estado tocando con todo el mundo, pero sí es cierto que... Yo les vi con Metallica en Barcelona. Bueno, ahí para mí los importantes fueron los Legion. Sí, pero es que además es que Tesla entró, yo creo que después, porque se cayó, si fue Good Rice que sí, le iba a tocar, y entró Tesla. Fueron Legion, Tesla, Metallica y AC/DC. Efectivamente, y bueno, yo cada vez que los he visto en directo, a mí se me ha caído la. Yo fue esa vez literalmente la chorra al suelo. De hecho, además, ese día además tenía una bolsa de marihuana gigante, gigante. Y en ese rato que estaban los Tesla me dediqué a trabajar un poquito. Darle, ¿no? Sí, sí. La banda está formada en la actualidad por Jeff Cate, maravilloso. Una bolsa patrocinada por el Corte Inglés. Sí, ¿no? sí, que venía ahí envuelto. Era de un colega que vivía por ahí al lado de Barcelona y quedamos allí en Barcelona para ver el bolo, tal, no sé cuántos. Y nos puso una bolsa del Corte Inglés llena de marihuana casera suya, maravillosa, tremenda. Tesla no me acuerdo, pero la marihuana era tremenda. Como ya he dicho, Jeff Cate a la voz, Fran Hannon a la guitarra, Brian Witt como bajista y Troy Lucchetta a la batería. Dave Roof es el último que se unió a la banda en el 2007, sustituyendo al guitarrista original, a Tommy Scott, que debido a su adicción a las drogas, pues dejó de formar parte de Tesla. Malditas drogas. 10 trabajos. Y benditas drogas. 10 trabajos de estudio tienen los de Sacramento a sus espaldas, el último editado en el 2019, titulado Shock, que los mantiene activos a día de hoy. Nosotros lo recordamos con un tema de su tercer trabajo, Psychotic Super, un disco que me parece impresionante, de principio a fin. Menudo discazo. Con un tema además que es un homenaje, qué cabrón, es un homenaje a título póstumo al fallecido guitarrista de Led Zeppelin, Steve Clark, que justo no pina el pelo porque el pasado mes de enero se cumplió el 30 aniversario de su muerte y curiosamente falleció a los 30 años de edad. O sea, pues fíjate, para que veas cómo son las cosas, cómo hilamos aquí en el imperio. Joder, macho. Y dentro de 30 años nos acordaremos de él. Escucha, pues se puede decir que es el guitarrista que estuvo en la etapa buena de Lepa. Si tienen alguna, sí. Porque a mí los primeros discos, incluso hasta la Histeria, me gustaron. Después ya es verdad que ya se me resultaron algo cansinos. Y es cierto que después me jodió mucho la renegación esa que hicieron. Pues otros imbéciles. Sobre sus comienzos. Tontos haya apuñados. Que empezó a cantar a los cuatro vientos Joe Elliott que les parecía muy mal que les, claro, que les catalogaran dentro de la New Wave o British Heavy Metal. Están todavía buscando el brazo del batería por ahí. ¿Dónde está? Vamos con un tema. Ya yo no digo nada. Vamos con un tema que le dedicaron a Steve Clark, un tema para mí precioso, un tema que tiene subidas y bajadas, una maravilla de tema. Esto es, como bien dice, Son an Emotion, canción y emoción. Vamos con Tesla. Every day places and the places are the trouble that it seems. There was a time, there was a day, they'd come from miles around, they all knew his name, but days gone by gone. Then it starts to fade. Suddenly the pain slowly fades away. Tattered, torn and frayed, there's a place within his heart he'll always save. The song and emotion. Better run for cover, 'cause it looks like rain. Bueno, Yayo, pues hasta aquí el programa de hoy. Terminamos el programa, terminamos la temporada. Volvemos en agosto. Esperamos que podamos entrevistar a Ingui Malmsteen. Yo creo que después de lo de hoy... Sí. Yo creo que si le llamo, el tío pues se tira el rollo. Sí, lo que pasa es que, bueno, que ya te digo que aquí no pintaremos nada. Cuando llegue, no me gusta el sonido, por favor, quítate de ahí. Se pondrá en la mesa y dirá, ya, yo no me gustan tus preguntas, me las pregunto yo solo. Y si, venga. Y si no, pues... y así será. Estamos esperando la llamada de Chabob, a ver si a ver si ya para la temporada que viene cuadramos el horario entre Canarias y Madrid. Y es posible que a lo mejor en septiembre me acerque por allí. Les hago una visita a ver cómo va el tema. A ver si ya están preparados. A ver cómo está el patio. A ver si están preparados ya y podemos tener una entrevista con ellos. Yo creo que lo conseguiremos. Sí. Pero la próxima temporada habrá más, efectivamente. Habrá cositas. Cuando regresemos de nuevo aquí a las ondas, aquí a Radio Utopía, a ver si podemos hacerle una entrevista a la gente de Alpha Souls, a ver si le podemos hacer una entrevista a la gente de Asenta, que están ya prácticamente apalabradas, a Wild Freedom, que también van a sacar trabajito. Y bueno, pues algunas cosillas más por ahí que tenemos pendientes y que, bueno, pues se irán viendo a lo largo de... Iremos viendo. Estamos trabajando en ello. Efectivamente, Yayo. Bueno, vamos a terminar con esto que ha estado sonando, Yayo, que bueno, que hay, como tú dices, hay pues mucha controversia, ¿no? Respecto al último trabajo de... No sé si controversia, Halloween. No, yo simplemente... No, gente que dice que sí, gente que dice que no, hombre, que es lo mejor, que no es lo mejor. Yo hay gente que ha dicho que es el mejor disco en toda la carrera de Halloween. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué quieres que te diga? Pero me parece que es muy buen disco. Bueno, no está mal. Me parece que es muy buen disco. Sí es cierto que... Sí es buen disco, no es mal disco. Lo que pasa es que para mí, pues a ratos me recuerda más a Unisonic que a Halloween. Yo echo de menos en este disco a Andy Deris, que apenas oye por ahí. El protagonismo se lo han dado al renegado que volvió al metal para ganar más dinero, a otro tonto de la polla como es el Michael Kiske, que es otro imbécil, y bueno, pues ahora resulta que es Dios. Bueno, pues muy bien, muy bonito. A mí me ha jodido mogollón porque sí es cierto que, sí, bueno, Michael Kiske sacó los discos que sacó con Halloween, que son, vamos, pues si están, Halloween, están ahí en, si Halloween es este, en un pedestal, existe a día de hoy, es gracias a Andy Deris. Efectivamente, o sea, que es lo que te iba a decir, que al final el que totalmente ha seguido en la banda, el que ha sacado mucho más discos que él y el que ha estado ahí al pie del cañón es Andy Deris. Pues si Andy Deris lleva 20 años en Halloween, el otro, pues fíjate, se tiró 7 años. Es que también te lo digo más o menos así de a grosso modo, no tengo tampoco el dato exacto, pero vamos, es que Andy Deris lleva desde el Master of the Rings, efectivamente, que es de finales de los 90 por ahí, y ahí le tienes. Y ha sacado discos maravillosos con Halloween que le dan mil vueltas a este disco, para mí. Para mí. Yo también estoy de acuerdo contigo y es más, a mí a lo mejor pues me van a empezar a tirar a lapidar, a pedradas ahí la gente, los fanáticos de Halloween, porque para mí el mejor disco de Halloween y era un fanático de los Keepers y he sido un fanático del World Cup. Para mí el mejor disco para mí es el Master of the Rings, el que acabas de comentar. Me parece que es el mejor disco de Halloween. Para es mí que ese disco me parece brutal. Los dos Keepers. Brutal. El Master of the Rings. El de Time of the Old, que me parece una obra maestra total. O sea, Better Than Row, que es otro discazo tremendo. O sea, que están, vamos, o sea, embargo, años luz de esto. Y sin embargo, la gente no debe recordar esas pedazos de mierdas que sacó Kiske, como el disco ese del pez. El Camaleón, el Camaleón y el Pim Bubbles Go Away. Madre mía, qué mierda de disco, bueno, que eso es infumable, que tiene dos temas y se acabó. Ya, el disco es para coger y grabarte esos dos temas y tirarlo a la puta piscina porque no vale ni para tomar por culo. Pero bueno, pero es Michael Kiske. Sí, pero bueno, además pues ahora vuelven con un respaldo total, unánime, indudablemente pagado por la compañía de discos, que para eso están, cuando sacan estas ediciones tan de lujo como han sacado este Halloween de los alemanes y tal, pues bueno, pues eso es pasta, pasta, pasta, pasta, hay que encumbrarlos, tienen que hacer una gira brutal, tienen que ganar mucho dinero para que el gilipollas de Michael Kiske sea feliz. Nunca, ya está, sí, es que sencillo. Nunca mejor dicho. Es que sencillo, esto es pasta y ya está. Este es un disco normal y corriente. Y lo digo, lo tengo, me lo he comprado, lo he escuchado 3 veces y me parece un disco muy normalito. Muy normalito. A mí me parece muy buen disco. Más que normalito, me parece un buen disco. Pero no es el mejor disco de Helloween. Vamos, ni mucho menos. Y aparte se me hace eterno. Eterno. A mí sí me ha gustado. Eterno, pero es cierto que es lo que te digo. Y que echo de menos pues a Andy Deris en el disco. Es lo que comentaba. Bueno, pues bueno eso, ya pues... digo, vamos a despedirnos con el Indestructible. Indestructible. De este disco. Sí, de este disco. Y bueno, pues lo dicho, en agosto estamos aquí de vuelta. Y aquí estaremos para poner a parir a quien se tercie. Eso es. Para eso estamos, para dar caña y poner heavy metal a todo trapo. Y un poquito de trash metal de vez en cuando. Solo de vez en cuando. Solo de vez en cuando. Y algo de hard, ¿me dejas? Bueno, pues no tengo más remedio. Porque vamos, lo que me has puesto de los Tesla, esto eso es infumable. Joder, tío. Madre, qué maravilla, macho. O sea, te lo juro, todavía tengo los pelos de punta. Sí, sí, como escarpias. Es una locura. Este disco, el Psicote Super, es... Vamos, o sea, bueno, los tres primeros discos de Tesla son para enmarcarlos. Maravilloso. Bueno, que nos despedimos, gente. Saludos. Que paséis un buen verano, el que esté de vacaciones en julio, y nos volvemos a escucharnos en mes de agosto. Vamos con Helloween. Take it with us. So many miles away from home. Who cares? 'Cause we are not alone. The world is ours tonight. We will be winners. We are fighting for a world without oppression. We are fighting for a world where we can live in without fear. We play to win, we pay the price. We run the game, we roll the dice. Gambling through the devil's eyes like sinners. The world we're holding in our hands. We break the rules, we live intense. Glory, hope and pride we keep within us. It's a fight against the constant persecution. We are fighting for a world where we can rock on loud and free.